Aquí tienes el resumen rápido sobre la Plaza del Mercado Grande de Ávila. Y es que estos textos nos sumergen de lleno en el verdadero corazón de la ciudad, demostrando cómo una imponente explanada medieval sigue siendo, a día de hoy, el auténtico motor comercial y social de Ávila. Primero, vamos con una curiosidad histórica que tiene tela. A ver, paradójicamente, el Mercado Grande no es la plaza mayor oficial de la ciudad. Ese título se lo lleva el Mercado Chico. Pero bueno, la realidad es que, desde la repoblación en el siglo XI, este ha sido el epicentro auténtico. Es el lugar donde históricamente se mezclaba todo el mundo para hacer mercado, celebrar torneos, recibir a los reyes o, ojo al dato, presenciar autos de fe. Segundo, hay que destacar su tremendo peso arquitectónico, porque los monumentos que la custodian son brutales. Piensa que la plaza conecta directamente con la imponente puerta del Alcázar de la Muralla y está presidida por la iglesia de San Pedro. Esta espectacular joya románica del siglo XII te va a dejar con la boca abierta, sobre todo por su enorme rosetón y sus tres ábsides. Y finalmente nos vamos al centro neurálgico actual, a esa vida que bulle bajo sus soportales. Justo en el centro se alza la Palomilla, un icónico monumento a Santa Teresa erigido en 1882. Imagínate el ambiente ahora mismo, un espacio súper vibrante donde la gente pasea, disfruta de los mercadillos de los viernes y hace una parada obligatoria en los comercios tradicionales para comprar unas dulcísimas yemas. En definitiva, pisar el Mercado Grande es, sin duda, la forma más rápida y auténtica de tomarle el pulso a la historia y a la vida de Ávila en un solo vistazo.